Són les 11. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Ahora empieza Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Cerdanyola Ràdio. Uy, ¿qué pasa? Ahora. Muy buenas noches, bienvenidos al 16º programa de Arcadia Gamers, 16 con los bits de mi Super Nintendo. Chache, buenas noches. Buenas noches. Vaya chiste. Pasamos a las presentaciones de nuevo. Buenas noches, Chache. Buenas noches. Buenas noches, Cristian. Buenas noches. Muy buenas noches, Edu. Buenas noches. En cabina tenemos a Fan Hun y a la mascota Chocobo, que ahí estamos, Chocobo. Y bueno, yo, Tony Chan, que esta semana traemos un programa que apesta a E3. Apesta, pero vamos ya, por todas partes. Por el sobaquillo, por las partes, por todo el parto. Sí, sí, llega el olor desde Los Ángeles, Dios mío. Joder, pues vaya peste, ¿no? Y eso que estamos aquí encerrados, ¿sabes? Pero bueno, en fin. ¡Ay, E3, qué cerquita queda! Y qué nervios. Qué nervios, qué nervios. ¿Veremos un Street Fighter 4, Edu? No. Dilo más alto, no se te ha escuchado. No. Vale. De esperanza se vive. No. ¿Sabe decir algo más este hombre? Sí. Genial. Bueno, en fin, vamos a pasar a presentar a los patrocinadores, que son sectorn.net, fantasymundo.com, ojgames.com y aplisofanidet. Si queréis colaborar, participar en el programa en directo, solo tenéis que llamar al teléfono 935805251. Repito, 935805251. Y para conectarse al Messenger, pa. O pa. Yo voy a hacer un corra. Ya lo hemos metido, fan. Ya está. Ya está. Llevamos el último cuarto de hora cantando la cancioncita y ya salí. Ya ha tenido que salir, oye. Bueno, si queréis meteros en el Messenger con nuestro colega Javi Kun, solo tenéis que agregar al Messenger arcadiagamers@gmail.com. Entonces él os agregará y os meterá en la conversación y eso. Y podréis hablar. Muy bien, ¿qué te iba a decir? Opa, que si, ¿qué tenemos para hoy? Pues nada, Laura, tenemos, entre otras cosas, lo que hemos dicho. Venga, va. Amo a Laura. Y bueno, a continuación, ya lo sabéis, la de los crucigramas y eso. Vale, nos... ya está, tú ya hemos dicho las dos cosas. ¿Qué nos falta? Nada. Bueno, sí, que el Villarreal no va a cumplir el sueño europeo y no va a pasar a la final de la Champions League. Riquelme ha fallado un penalti en el minuto 89, hay que tener mala hostia. Sí, sí, sí. Bueno, muchas felicidades a todos los villarrealenses. ¿Por qué? Que si nos han, escuchan. Si no han pasado. Sí, bueno, pero al menos han llegado a la semifinal, un equipo muy modesto y demás. Di que sí. En fin, mañana a ver qué hace el Barça con el Milan. Esperemos que la semana que viene anunciemos que no está en la final el Barça. Bueno. Entonces, esta semana, lo dicho, tenemos noticias sobre el pre-3, tenemos la vuelta al ruedo de Ghouls and Ghosts en PSP, análisis de Resident Evil de Atlas Islands, un juego que había ganas ya de analizar, Chris. Sí, sí, sí. Bueno, a ver qué nos trae de novedad, poquita, pero bueno, al menos... Sí, novedad más bien. Bueno, ya veremos. Esta semana también tenemos Crónica del Cachondeo. Con Cameo y Rare, me parece, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Y también algún reporte de videojuegos y películas. En la parte... que es que ha sido eso. ¿Predator? En la parte final... una carta. ¡Qué ganas teníamos de hacer esta carta, Electronic Arts! Electronic Arts, nos vamos a meter con los fifillas. Y con los Rugby 2006. ¿Y con los qué? Los Rugby 2006. Y bueno, NFL, Madden. Si solo fuera eso. Ay, Dios mío. Pero bueno, también traen grandes cosas como los Burnout nuevos, ¿eh? Sí, cierto, sí. Cierto. Bueno, en fin, os dejamos con el final de este pedazo main theme del Metal Gear Solid 3 y nos vemos después de unos cortes publicitarios. Más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas. Los artículos y editoriales con mejor contenido en español. Visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. Porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestro foro, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. Esto es Arcadia Gamers. Bueno, ya estamos aquí de vuelta y empezamos las noticias. Empezamos las noticias de esta semana. Es que estaba empanado viendo las noticias y cuando levanto la cabeza veo el pinganillo rojo. Sí. Bueno, en fin, hola. Hola, Tony. ¿Qué tal? Muy bien. Genial. Pues nada, ¿seguimos? Sí, sí, sí. Ay. Vamos con la primera noticia. La primera noticia que tiene que ver con la recopilación de estos rumores que ya se acercan. Se acerca este 3 y se acercan los rumores. No se acercan... Me he liado, joder. ¿Qué coño digo? ¿Quién se acerca, chache? Los rumores. Los rumores, los rumores. Muy bien. Se rumorea... que un Soul Blade va a salir para Nintendo DS. Ole. Un Soul Blade y una Nintendo DS Elite a mediados de junio. ¿Cómo lo veis? Bueno, pues que yo voy a tener que comprar una para mi novia. Algo más técnico, quieres decir, ¿no? Me refiero básicamente al Edu. ¿Cómo lo ve? Que salga a mediados de junio. Tengo pensado que se la va a comprar. Sí. ¿Lo tienes pensado, chache? Sí. Lo he pensado tú por él. Lo he pensado yo por él. Bueno, señores, no, sí, llevamos 5 sí, sí. minutos de programa y chache ya. O sea, ahora vendría un Pepe Navarro, total, porque ha sido un principio del programa, pero aquello apoteósico. Pero total, total. Pero bueno, sigamos. También se rumorea que va a haber un Tomb Raider. Un Tomb Raider para Revolution. Yo solo opino que ya tocaba un Soul Calibur o un Soul Blade en Nintendo DS. Sí, porque se habló de un Soul Calibur para Nintendo DS y no se ha vuelto a saber nada sí, más. Se habló de él en el lanzamiento japonés de la consola y no, nunca más se supo. En el E3. En el E3 ya se habló de él, sí, hace sí. 2 años ya. Vaya, vaya. Me acuerdo yo ver las imágenes del Castlevania, Dano Zorro, y escuchar el comentario abajo. Y posiblemente Soul Calibur 3. No, sí, Soul Calibur. Y también las imágenes del Guilty Gear Ghost Strike. Calla. Que al final me lo compraré, pero calla. Hostia puta. También un Night into Dreams 2. Bueno, yo esta puede ser buena. Quería hacer un anuncio. Esta sí que es un rumor fuerte. Por favor. Sí. Si alguien tiene un Night de Sega Saturn PAL y quiere vendérmelo, aquí estoy, ¿eh? Va a ser chungo. Hola. Y si son dos, ya mejor. Mira, Chris quiere otro. Vale. Bueno, bueno, sigamos con... Ay, ¿cómo estamos hoy, macho? De Retro Studios. No es un Metroid Prime Time, sino un Kid Icarus 2, que también se huele. Bueno, muchos títulos, ¿no? Pero bueno, nunca salen. O sea, estas son rumores, rumores, rumores, y después acaban saliendo tres... Es que ya lo dijimos hace tiempo, que después salen tres títulos de Nintendo y dos de otra third party que no pinta nada. Pero sí, bueno, el Red Steel este, ¿no? Bueno, a ver, el Red Steel este ya sabéis que a mí no me despierta mucha esperanza, no sé, no le veo nada que no tenga otro el shooter. El que sí es seguro que saldría sería el Super Smash Bros. Y se aventura el nombre de Super Smash Bros. Mayhem, total, o sea, ¿qué quiere decir caos? Qué chungo. Sí, bueno, lo tendremos en el top 5 de ventas en España durante los siguientes 6 años que dure Revolution. Efectivamente, porque el Melee sigue ahí, no para, ¿eh? No para, no pum, para. Pum, pum, pum. Bueno, es que claro, con el catálogo que tiene GameCube, ¿qué le pides? No. Que no esté Winnie the Pooh quinto. Hostia, lo estaba, ¿no? Lo está. Qué chungo. Lleva unos cuantos meses ya, ¿eh? Según... ¿Winnie the Pooh? Sí. Ay, Dios mío. ¡Quiero sí. miel! I want more honey. Soul Calibur 4 también. Se vería algo allí en el E3 del Soul Calibur 4 y del Prince of Persia nuevo para PS3, Xbox 360 y Revolution. Me parece a mí que los Soul Calibur cada vez aparecen más rápido. ¿Verdad que sí? Sí, sí, ya cansa. Va a ser como un IS. Va a salir cada año el pro que diga. Va a salir un pro cada vale. año, perdón. Pues, hombre, sí, pero no sé. A ver, no es lo mismo, ¿no? Hombre, no. Un juego de lucha no te da tanto tiempo a explotarlo en un año. Bueno, los Street Fighters alfas estos que salen... No, salían los King of Fighters, pero... Cada año, pero... Bueno, también se rumorea, cosa que me parece muy triste, que saque nuevas imágenes del Zelda Twilight Princess. Eso no se puede ni rumorear es que, siquiera. No, eso es algo confirmado, vamos. Que no está confirmado, pero se confirma. Que no salga un tráiler, por no, favor. No. Está hablando de imágenes. Nuevas imágenes. Hostia, qué cambio sí. de música. Vaya. Bueno, no, sí. o sea, es increíble. Después de septiembre y no tengamos nuevas imágenes. ¡Joder! Tranquilo. Vale. ¿Quieres una bandana? No, yo me quedo con mi aura rosa de Peach. Toma, Edo. Ok. Bandana. Y continuamos con los rumores de Nintendo. Para pasarnos a Nintendo, Dalmatian and Friends, que según algunas tiendas online, se rumorea que va a salir así como a mediados de junio esta nueva entrega, que vendrá a ser más de lo mismo, pero con los dálmatas que ya los tenían los otros. Sí, con otros 2 millones de copias. Pero básicamente, Chris, a mí no me quedó claro el tema dálmatas de Nintendo DS. Según tengo entendido, en Inglaterra iba un bus, rollo el autobús este del Pokémon, este pequeñito verde. Vaya, es que no me acuerdo, era del Pokémon Gold, ¿vale? Twilibi o algo así. El caso es que iban vale, sí. los ingleses en un bus de Nintendo, ¿vale? La gente de Nintendo en inglés, en Inglaterra, en un bus, pasándote mediante el cable Link ese Pokémon a la Game Boy Color. Eso que tiene que ver con el Pokémon. Ahí va a llegar. Que según tengo entendido, están haciendo exactamente lo mismo con los dálmatas en la versión de Nintendo, de Nintendox, en vuestra Nintendo DS. Ah. Ha sido difícil de explicar porque... Si no me he enterado. Ay. Pues no sé, Tony, yo el Nintendo ya no. Joder. Es que con lo que me ha costado explicarme, te lo juro, tío. Esto no es forma de empezar un programa así, ¿eh? No. Oye. Que el Sony Dogs este chungo que... Qué chungo, ¿eh? O a sea, ver, es una calca. Yo, Nintendo Dogs es un juego que a pesar de que a mí no me guste, sí que es cierto que, a ver, que reconozco su innovación tecnológica y sus grandes cosas que tiene. Pero que Sony venga y lo copie tan descaradamente, pues no es me gusta. Es que es muy descarado, ¿eh? No me gusta. Bueno, ya no Sony, sino la editora Yukesco. Que, en fin, que su juego The Dog Happy Life parece ser que ya se aproxima a su fecha de salida, concretamente una salida ya inminente el día 27 de abril en las tiendas japonesas. Sí, ¿Qué, sí. ¿Qué o decir? Sea, ¿qué decir, por favor? Tenéis que conectaros a internet, picarlo en Google o algo y dar las imágenes porque es una pasada. O sea, son Nintendo lo total. Mismo. Lo mismo. Lo que me resulta chocante es, a ver, no sé, yo creo que la gracia de Nintendo estaba en usar el jugar con la pantalla táctil. Sí, el stylus, pues con aquí, la táctil, ¿no? Y el micro. Efectivamente, y aquí tendrás que hacerlo con el pad y con... Hombre, a ver, el micro se le puede insertar a la PSP. Sí, pero a táctil. Ya. Es difícil, difícil. En fin, que a ver qué sale de esto y a ver si triunfa, que no lo sabemos. Y bueno, vuelve otra saga para Nintendo DS. Castlevania Portrait of Rhymes. Oh, qué grande. Qué poquito queda. Pues bueno, en este... ¡Oh, Dios! En este Castlevania nos encontramos con dos personajes. Jonathan Morris, cazador de vampiros, típico personaje masculino. Y Charlotte Orle, una chica con poderes mágicos. Típico personaje femenino de la saga Castlevania. ¿Sí? El cual ya podemos, por seguro, que Morris utilizará látigos y armas. Y la chica, pues, poderes mágicos. Una pregunta, Edu. Ahora a lo mejor la cago, pero el chaval del... ¿No, no salía en el Cycle of the Moon un tal Jonathan no sé qué? Jonathan sí. Morris o... Sí, sí, yo iba a preguntar sí. Eso mismo. Y sí que lleva látigo porque se han visto tres imágenes. Sí, sí. Y se ve. Más bien la ilustración del juego se ve tranquilamente. ¡Qué ilustración más horrible! No vuelve la señorita Kojima a hacer las imágenes. Es que me parece ya que se va a quedar los juegos de DS con ese estilo de dibujo. ¡Ah, qué horror, tío! Teniendo en cuenta que la ilustración de la portada de PlayStation 2 del nuevo sí que era de la señorita Kojima. Uh-huh. Bueno, parece ser que la historia será un poco feota, como viene siendo normal en los últimos Castlevanias. Y tendremos que enfrentarnos a dos hermanas gemelas, vampiras. Que intentan resucitar a Drácula. Sí, bueno, para no variar. Entre las cosas buenas que tiene es que nos encontraremos a más de 100 adversarios distintos. Lo cual... Si le diéramos un toque Dawn of Sorrow podría ser muy interesante. Yo lo que no sé si volverá a la típica saga de matar vampiros y superar pantallas o el estilo marcado por Symphony of Night. Hombre, la verdad es que el modo Julius de Dawn of Sorrow era algo genial. A mí me gustaría que volvieran otra vez a los plataformas típicos. A ver qué sale. Para cambiar un poco el rumbo. Y bueno, cambiando el rumbo o no, nos encontramos con unas imágenes increíbles de los dos siguientes juegos de Capcom para la portátil PSP. Estamos hablando ni más ni menos de Ultimate Ghosts and Goblins y Power Stone Collection. Edu, qué ganas de Power Stone y ver el Ghosts and Goblins. El Ghosts and Goblins que viene con rediseño, como viene siendo normal. Como Maverick Hunter. Exacto, como el Maverick Hunter X y como el Rockman, el remake este del Mega Man 1. En gráficos en 3D y eso. Yo es que lo siento, el de Mega Man 1 no me acaba de... A mí sí. Cabezón. A mí me gusta. Bueno, el caso es que parece ser que... Bueno, parece ser no, es un hecho. El Ultimate Ghosts and Goblins parece ser... Es un hecho. Ya lo sé. El caso es que los gráficos están remodelados totalmente en 3D y parece ser que nos ofrecerán también novedades en el juego. ¿Algún problema, Chachi? No lo expliques. Mejor que no. Perdón. No pasa nada. Y bueno, el Power Stone Collection, un juego que nos contendrá Power Stone Collection 1 y Power Stone Collection... Power Stone 1 y 2. Power Stone 1 y 2, macho, joder, ¿cómo estoy hoy? Power Stone 1 y 2, con sus posibilidades multijugador. Interesante. Sí, pues ahí será totalmente gustoso ver cuatro jugadores en una PSP pegándose de hostias a un Power Stone. Sí, sí, un juego más que decente, divertido, y quien no lo haya jugado en su versión Dreamcast ya está tardando en hacerlo. Sega está como el Madrid. Sí, Sega está como el Madrid y Dreamcast está muerta. Pero Dreamcast lleva ya un tiempecito muerta, ¿no? Pobrecita. A mí me gustaba mucho la Dream. No llores. La sí. Saga que no está muerta es la de Command & Conquer, que vuelve. Ah, ¿no? Ah, vale. Perdón. Vuelve Electronic Arts, que iba a recibir de lo lindo al final del programa. Ha confirmado lo que ya se rumoreaba, el nuevo Command & Conquer 3, que se llamará Tiberium Wars. Y que será mostrado en este 3 de Los Ángeles. Veremos detalles del juego. Mantendrá la jugabilidad de los anteriores juegos de la saga y saldrá... se rumorea, pues se supone, o se puede que salga el juego en el año 2007. A ver cómo lo hacen. ¡Qué esperanzador! Sí, en el año 2007 no queda ni nada. En fin, Lewis Castle de Westwood Studios ha declarado que hemos estado esperando para presentar este juego desde hace tiempo. Pues bueno, que les vaya muy bien. No creo que les vaya tan bien a la noticia que va después. Y en la siguiente noticia nos vamos con el estudio Tentacle Studios y Stone Region, ya que van a ampliar su horizonte con su juego de estrategia Codename Panthers. Oh, chacha, este juego te trae muchos recuerdos, ¿verdad? Sí. Es tu debut analista. No, pero... No es mi debut, pero es mi primer truño. Sí. Debo decirlo, es mi aniversario en un programa de radio. Sí, sí, sí, fue en estas fechas. Es bonito, ya está, no digo más. Nada, pues... pues ya está. ¿Qué estábamos diciendo? Pues, como decía, Tentacle Studios y Stone Region amplían Codename Panthers, que tanto le gustó a Chache. Sí, el Panthers 2 de PC es un juego que no os podéis perder, que por el precio vale la pena, que no os lo perdáis, que es muy bueno. Hala, sigue, Cristian. ¿Qué nota, Chache, qué nota? No digo nada. Bueno, después te lo digo. No, hombre, dilo, así vamos alertados a la... Que no, es por otra cosa. Poca cosa. Luego te lo cuento. Amplía a PS3 y 360 y otro diferente para portátiles PSP y DS. Uy, qué esperanzador también, un juego de estrategia para DS. Uf. Como juego para tiempo real de la Segunda Guerra Mundial, no hay apenas, no. Porque no hay, ¿eh? No. Pero bueno, en el caso, yo estaba pensando en el Age of Empires y Age of Kings. Sí, y a pesar de que Edge le ponga una buena nota, yo lo veo un juego bastante roñoso. Habrá que probarlo. Sí, roñoso. No, yo ya lo he probado y ya te digo, es una mierda. Pero mierda. A mí no me ha gustado, oye, yo es que le tengo mucho cariño a la saga Age of Empires. Sí, pues el 3... ¿Qué? Que baja, ¿eh? Ay, tengo que jugar, macho. Baja la cosa. Ay, no puede ser. Bueno, sigamos con la noticia. Pues venga, vamos ahora con el chipcel. Es que no hay música ahora. ¿Nos ha pillado en el cambio de canción? Oh. Vaya tela para empezar la canción. Es que además tiene cachondeo la cosa, sí, ¿eh? Sí. A ver, más que el chipcel, la cosa empieza con el Ring Tracer 7, que lo han anunciado para PlayStation 3. Para que la gente empiece a temblar. El juego viene de la mano de Masaya Kobayashi. ¿Quién es esta personita de Namco? El creador de Ridge Racer 6. Y bueno, la producción realmente corre a cargo de Hideo Teramoto, productor y diseñador de Ridge Racer de PSP. ¿Qué decir de la música, Elbu? Que esto te va a sorprender. ¿Hola? ¿Qué es esto? ¿Pero qué? ¿Una cosa metalizada? ¿Sí? Buenas. Mierda. ¿Estás bajando la música, Cel? Sí. Hostia. Solo con un gesto de la mano baja la música, obliga al fan a hacer así con la mano, a hacer así. Fan, ¿qué escribes? Ya lo digo. ¡Viva PS3! Estoy escribiendo un cartel, ¡viva PS3! ¿Pero qué estás haciendo con el fan? Lo estoy controlando. Pero, a ver, eres el chipcel, ¿no? Sí. ¿Y cómo has entrado? Yo soy Dios, hago todo. Y... entro por las puertas... desaparezco, mira. ¿Y el chipcel? Hola. ¿Amo? ¡Qué amo! Pero ha sido... ¡Oh, lol! ¿Puedes volverlo a hacer? A ver. Es que... Bueno. A ver, o sea, ¿cómo es esto? Es que no puede, es que... O sea, se ha colapsado. ¿Te has colapsado? No. Vale. Es increíble. ¿Cómo es eso? Que desapareces. Hostia, se ha ido. Hola, he vuelto. Dios. Bueno, ¿puedes subir un poco la música, chipcel o algo? No, es sí. De Nintendo. No. Ah, bueno, vale, perdona. En fin. ¿Es potente? ¿Es potente el qué? La Cube. No, ¿verdad? No. Madre mía. Cel, ¿puedes hacer unas declaraciones sobre la nueva consola hipotética de Sega que dicen que pueden presentar en el E3? Sega se hundió con Play. Salió PlayStation 1, ¿qué hizo Sega? Con el tiranosaurio ahí, jodiendo la Sega. Ay, ay, ay, ay. Hostia, por favor. Es mi zapato, abajo hay un Saturn. Usa drinkas de zapato. No, drinkas la tengo colgada ahí, un tesoro. Mira, aparece. Oh, ya no está. Joder. Bueno, Cel, por favor, tenemos que seguir con el programa. Es que nos estamos riendo aquí mucho, pero el chip no se va. Vale, ya, o sea, me voy, desaparezco. Adiós. Hala, pues adiós. Venga. Qué cabrón. Bueno, ¿podemos subir la música ya, fan? ¿Estás con el control mental todavía? Ya está, ha vuelto, parece que ha vuelto, venga. Hostia, vaya tela. Bueno, el caso es que Hiroshi Okubo, Edu, es el que va a hacer la música. ¿De qué te suena Hiroshi Okubo? No mires, no mires. No sé. Tekken 4. Vaya mierda de música puede salir de aquí. Bueno, en fin, poco esperanzador después de lo que vimos en Xbox 360. Después del Razer 6 que vimos en 360, que a mí me defraudó, es poco esperanzador lo que vamos a ver en la nueva consola de Sony. Bueno, y ya ha salido la primera persona que no le gusta Revolution. Uy, la primera, uy, uy, uy. Y no será la última. Pero bueno, vale, tenía que salir la primera, todo era halagos, oye. Y ya estaba Nintendo diciendo, oh, tendremos el apoyo de las third parties. Lleva diciendo eso desde que dejaron de apoyar, las third parties dejaron de apoyar Nintendo 64. También dijeron eso con GameCube. Oh, sí, tendremos el apoyo de las third parties. Bueno, pues a ver qué consiguen con Revolution. Bueno, pues esperemos que al menos Revolution disfrute de esas third parties, ¿no? Como Electronic Arts. Sí. Keita Takahashi ha dicho que no se siente excesivamente motivado por Revolution. Bueno, es que a ver, Keita Takahashi, antes de nada, decir que es el creador de la saga Katamari Damacy, esa saga que ha muerto hace 2 o 3 semanas. Y bueno, era una saga que a mí me gustaba mucho, dicho sea de paso, pero el caso es que no sé a qué se viene este comentario. ¿Tú no ves este título que pueda funcionar bien con un mando de Revo? En absoluto. No, chache, no, ¿para qué te voy a engañar? Katamari Damacy se juega con un mando normal y con un mando de Revolution. Con un mando de Revolution no se va a jugar bien. Bueno, no sé. Pues no sé, oye, el chico este no le gusta. Y no será la última persona que salga a decir cosas así. Pero los fans de Nintendo, no nos desesperemos, tranquilos. No pasa nada. Esto es ahora que... Que no pasa nada, Tony, tú tranquilo. Sé que eres muy fan de Nintendo, pero tranquilízate. Bueno, pero espera, hostia, ¿quién es ahora? Joder, no, otra vez no. Que no voy a reír. Vale. No, yo te sobreaviso porque hemos recibido duras críticas. ¿De qué? De la risa de tu me semana paso pasada. Por el ojete. Ya. Pero la risa de tu semana pasada. Mira lo que hago con la risa. Mira. No, Bu. Joder. Ala. He venido aquí a una cosa. ¿Has venido, Bu? Hablar de Revo, hablar de Katamari. Te gusta el Katamari, ¿verdad? Estoy muy enfadado. ¿Con qué? Con el chip Cel. Uy. Que no te oiga. Agárrate, que vienen curvas. El chip Cel me está quitando protagonismo. ¿Y qué piensan, yo qué sé, el GTAero, el Final Fantasiero? ¡Esos son unos matados! Están ahí encerrados todos. Es que en la sala de los personajes... Están Book, tú porque no tienes ojos, ¿vale? Pero es que no, te están mirando con unas caras. Sí, te quieren asesinar. A ver, es que están ahí metidos. Y es que el único que me planta cara es el Chipcel. Que me mira con una cara de asesino. Hostia, es que Bug es un rival chungo, ¿eh? Pero es que los tiene el resto acojonados. Es que tú has visto lo que ha hecho ahora. Torrente es el único que de golpe se pasa por delante y dice... A ver, Chipcel, ¿qué pasa? Hostia, tú eres un mierda. Chipcel, tú eres un mierda. Es que yo emito muy bien las voces. Como soy un Bug. Ya. Empiezas a ver las voces y también el Larutar que sigue ahí. En teoría tendría que estar en Zaragoza, pero sé que no voy a vivir. Bueno, pero él sabe que no va a salir. El Larutar le dice: Chifter, no me mires así que me das miedo. Es una máquina este tío. Sí, sí, o sea, es que imita a todo el mundo. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que el Chifter me lo voy a cargar. La semana que viene me meto en su ¿cómo se llama? En su CPU. En su cosa, en su suco. El chip cell está sobrevolando por ahí. Está mirando. ¡Oh, qué miedo! Es que me da miedo un poco, ¿eh? Me da un poco de miedo, pero no pasa nada, porque la semana que viene me voy a cargar. Bueno. ¡Me voy a cargar! Bueno, la semana que viene propondremos un combate. Un combate, me parece bien. ¿A cuántas rondas? A una. Una ronda, vale. A muerte. ¡Me lo voy a cepillar! El que muera, se va del programa. Yo no me voy aquí. Yo no me voy aquí, ¿eh? No, si te parece, se queda ahí. Ah, vale. Bueno, Book, sabes que te tenemos mucho cariño. Al Chipcel también, que me está mirando un rato. Pero tenemos que seguir. Pues venga, hasta luego, ¡hala! ¡Hala, que vaya muy bien! ¡Deo, Book! ¡Ay! Exacto, que yo decía que el Katamari no puede funcionar en el mando de Rebo bien. Bueno, pues entonces veremos a ver qué pasa, oye. Y pasamos a Sony, ya que ha decidido bajar el precio de PS2 en América y Canadá al precio de $129.99 y en Canadá $139.99 canadienses. ¿No ha bajado en Europa? En Europa no ha bajado, Tony, ya te lo dije la semana pasada. ¿Ah? Pero bueno, que si baja en América 129,99, aquí bajará 130 euros. Sí, ya, sí, ya sí, sabes sí, la conversión. Exactamente, Chris, exactamente. Muy cierto. Qué chungo. ¿Por qué no baja aquí? Porque, mira. Chache, porque ya sabes cómo son la gente. Porque nos van a timar. ¿Nos van a timar? Como siempre, ¿eh? Siempre lo hace. Todo ya, eso. Qué asco, ¿eh? Chache, a ver, igual vamos a ver. Igual que con el Liberty City Stories. ¿Cuántos son 60 euros en dólares? ¿$60? Sí. Exacto. ¿Y qué? Pues que es menos. Algo más. Es que me he perdido. Que sí, que nos timan, ya lo sabemos. Sí, en Europa nos timan. Pues ya está. Pero qué hijos de puta. Sí, no hay más que hablar. Vale. Sí, exacto, no hay más que hablar. Joder, como genial. ¿Que no hay más que hablar? No, ¿se acaba no la noticia? Pues venga, vamos con la siguiente. Y es que Capcom ha adelantado ya sus títulos para E3 jugables. ¿Qué nos encontramos? Así a bote pronto nos encontramos ni más ni menos que en PlayStation 2 disfrutaremos del gran Okami, del gran God Hand, el último proyecto de Shinji Mikami, Street Fighter Alpha Anthology, otro juego que estamos esperando, Edu. Sí. Y en Xbox 360, Lost Planet y Beat Racing, un juego también... ¡Uf! Beat Racing, qué bien buena pinta tiene, por favor. Una cosa, ¿no sale el Resident Evil 5? No, se ve que solo saldrá un tráiler, un teaser, se rumorea, aún no está nada confirmado. Entonces, en PSP nos encontraremos con el Ultimate Ghouls and Ghost and Goblins, que es el que estábamos hablando antes, Monster Hunter Freedom en su salida estadounidense, Nintendo DS se verá servida con su Mega Man ZX, ese Mega Man extraño de mujeres que parecen hombres y hombres que parecen mujeres. No me gusta nada. Sí, sí. Sí. Y en Game Boy Advance seguimos con nuestro querido bicho azul extraño, porque estamos hablando de la sexta edición de Mega Man Battle Network, esta vez separadas en The Best Grid Mi Best y The Best Falzar. En fin, ¿ese es el título? Sí. ¿Puede volver a decir? Mega Man coge Battle aire, coge aire. Mega Man Battle Network 6 The Best Grigar y el siguiente es The Best Falzar. Toma ya. Entonces disfrutaremos de estos juegos en versión jugable en L3 a falta de alguna sorpresa. Pero estos juegos no son regalables en una carta a los Reyes Magos, por ejemplo. Pues el niño no puede escribir este título del juego. Papá, regálame el Mega Man Battle Network 6 Cyber East Grigar. Es irregalable. Los Reyes Magos no te pueden traer un juego. No, así. No pueden. Igualmente no lo van a traer, chacha, ya te lo digo. Ya. Es que Mega Man Battle Network. A ver, Japón triunfará todo lo que queráis, pero. No sé. Ya. En fin. Sigamos con Dragon Ball Z. Y bueno, pues, como bien dices, Dragon Ball vuelve en la segunda parte de Sparking. También conocido aquí como Budokai Tenkaichi. Genial. Y bueno, pues dicen que esta segunda parte pues que abarcará las historias de Dragon Ball Z y GT, cosa que ya no me gusta. ¿Por qué se llama Dragon Ball Z si ya viene GT? ¡Falta mierda! A la mierda. Y bueno, y que incluirá más de 100 personajes. ¿Y para qué consola saldrá? Para PS2. ¿Qué? Y Revolution. El fiasco de Revolution. ¡Ole! ¡Toma ya! Aquí empieza ya. Bueno, oye, Edu, vamos a explicar eso de los 100 personajes. ¿Qué quiere decir? Pues aparte que... de que es mentira. No, sí. Es cierto. Uy, sí, claro, 100 personajes, entre ellos el Goku normal, el Goku Super Saiyan 1. Sí, pero todos tenían los mismos puños. El Krilin con pelo, joder. El Krilin sin pelo. No, no creo que llegan a ese extremo, no creo, ¿no? No, hombre. Pues no, bueno, me acuerde, fíjate. Que yo me acuerde de lo poco que he jugado, no lo he visto. Uh-huh. No sé. Tampoco es un juego que me guste. A mí me gusta como modo primer player. A mí a dos players no. Y bueno, que también vienen personajes de películas, como A13 o C13 en castellano. Genial, C3. A mí me gustaba ese personaje. Android de 13. Sí. No me acuerdo. Era el azul, ¿verdad? Sí. Ese que se fusionaba con otro. Es de una peli. Ah, vale, vale. Ah, cuando hace la bola Genkin Super Saiyan. Ay, no me jodas. No me acuerdo. Sí, eran esa, ¿verdad? La hace, pero no la llega a hacer. Es una cosa muy rara. Bueno, pero la forma. Krilin dice que no se puede hacer y Goku la absorbe y hace unas historias raras. Genial. Bueno, el de PlayStation 2 en octubre, ¿no? Parece ser. Y el de Revolution, pues ya sabemos. A esperar. Y Chou Dragon Ball Z, que lo llamarán aquí Atari Super Dragon Ball Z, si te no han metido nada de Budokai, lo disfrutaremos el 18 de junio en Europa. Una gran noticia. Gran noticia para los fans de la lucha, de verdad, en los juegos de Dragon Ball. Veremos, a lo mejor nos encontramos con... Viene de Funamizu, Edu, no puede fallar. No sé, yo por las imágenes a mí me recuerda mucho a Destrega. No sé si... Bueno, no. es raro. A ver lo que pasa. Nos veremos el 16 de junio. La cutre noticia. ¡La cutre noticia! Ya vuelan los salchichones, ya vuelan los chorizos por el estudio de... Y además, de Arcadia Gamers. Además, es una noticia de un juego que yo le tengo mucho cariño. Es ni más ni menos que Cameo. Mi debut en 360 fiascado por un juego que dio más pena que gloria. Apuntad, fiascado. Fiascado, dícese, sí. Dícese del que... Fiasca. Fiasca. Sí, eso me lo he inventado, chachos, sí. Es cierto. Bueno, en fin, parece ser que Microsoft y Rare quieren dar una oportunidad de vestir a Cameo o a los guerreros elementales con el vestido que a ti te dé la gana. Es decir, tú montas un skin, lo envías a cameo.com, no sé para qué lo digo, nadie lo va a hacer, pero yo lo digo otra vez, cameo.com. En fin, el caso es que si resulta ganar, los trajes resultantes ganadores serán puestos en el próximo pack de descarga de Cameo para podérselos meter a Cameo por el orto, a poder ser. Lo siento. Mayores de 13 años y con su nombre completo y el Game Tag, ¿no? Sí, su Gamer Tag para que se les... verifique. Le tienes que poner un nombre también a tu creación. ¿Vestidito? Es que se me pasan tantas cosas por la cabeza cuando pienso en Cameo y un traje. Imagínate un traje de Play 3. Oh, o un traje de Nintendo DS. Sí. Sí, no, desde luego. Bueno. Qué chungo. En fin, el éxito de Silent Hill en las taquillas norteamericanas. Pues sí, porque la película de Silent Hill en su estreno americano ha sido todo un éxito. Película que yo ya estoy esperando con afán. La primera, ¿Qué? O sea, quiero decir, el videojuego... No sabemos si es una adaptación porque mezclaban muchas cosas, visto el trailer. Sí, aparte de meter a personajes que no tenían nada que ver, mogollón de sobrevivientes, supervivientes, y... Sí. Y mezclar el 1 con el 2, con el 3... Sí. Y a saber si el 4... Espero que no. Hombre, no sé, había dicho el guapo. Sí, y una habitación. ¿Hay una habitación? Dios, no es Dios, ¿no? En fin. Bien. Tras una crítica bastante buena y unas cifras de 20,2 millones de dólares de recaudación por encima de Scary Movie 4, The Sentinel o Ice Age. Silent Hill, en su estreno americano, ha sido, como ya he dicho, todo un éxito que nos llegará a lo largo del mes de julio. Y allí estaremos para verlo. Pues sí, sí, pues sí. Y como somos tontos, tendremos que esperarnos, como siempre. Bueno, bueno. Es que toca los huevos ya. Oye, al menos ha llegado ahí 6-2 en el estreno mundial. Wow. Qué silencio. Sí. Bueno, pasamos. Y no nos vamos, no nos vamos del cine para... ¿Qué pasa? Karima, Aledive, que no quiero hasta Furcia. ¿Tú desde que le tocaste la teta a Karima Aledive? Tío, que no lo digas, pavo. Pero si te encanta que lo diga. Bueno, sí, vale. Desde que le tocaste la teta a Karima. Yo no quiero a Angelina Jolie, yo quiero a Karima. Bueno, pues Angelina Jolie... ¡Joder! Sí, volverá a entrar a tener el papel de Lara Croft en una película que empezará su rodaje en breve. O sea, el creador Ian Livingstone de esta franquicia ya ha confirmado que hay un acuerdo con Paramount Pictures. Y claro, pues como esta chica, la Angelina Jolie, está con el Brad Pitt, el caballo, está embarazada y todo el tema este, pues claro, pues tendrán que esperar a que dé a luz la chica, oye, pues normal. O que consigan una solución obvia. Yo lo que pienso es que después del éxito que está teniendo el Legend, pues coja Karima. Pero, ¿y si Karima no sabe actuar bien? Es que Karima... Te aseguro que sabe actuar bien. Karima sabe actuar bien. Es modelo. Sí. Lo vimos en la presentación. Cómo hacía los movimientos, cómo hablaba como Lara. Tony, la estás idealizando. Sí. ¿Qué pasa? No puedo. En la presentación nada más que hacía que ¡ay! Ya para un lado y para el otro lado y que se disparo y que ¡esto se disparo! ¡Ay, por Dios! Cállate, que me pongo malo. En fin, después de Tomb Raider, Lara Croft Tomb Raider de 2001 y La Cuna de la Vida en 2003... Parece que el año que viene tendremos un Tomb Raider que con el... Uy, por Dios, esta canción. Esto no se puede decir nada serio. Esto no es serio. No es serio, es que no es serio este programa, en fin. Total, que el año que viene, peli con el juego a sus espaldas, que puede que triunfe mucho. Nos vamos con Japón. Arcadia Gamers. Tony, te toca... ¡Pum! Hablemos de Metal Slug 3D. ¡Ole! Ay. Bueno, este es un juego, Edu... Que bueno, tú ya sabes nuestra pelea que tenemos con los Metal Slug. Yo opino que Metal Slug 4 y 5 son la mierda más grande que ha parido una Neo Geo. Pues bien, Metal Slug 3D es la mierda más grande que ha parido una PlayStation 2. Es que yo no lo veo tan exagerado. Mira, yo os cuento, audiencia. Metal Slug 3D se anunció hace como 3 Tokyo Game Shows. Salieron 6 imágenes y desde entonces no se ha vuelto a saber más de este juego. Ahora, de golpe y porrazo, nos salen nuevas imágenes del juego, las cuales decir que no mejoran en absoluto, y que el 29 de junio saldrá a 7.000 yenes. Increíble, chatos. O sea, un juego que tiene, pero unos gráficos obsoletos es poco. Yo creo que este juego lo podría mover una PlayStation 1. ¿Vale, Edu? ¿Vale? Que es que me adelanto porque sé lo que me va a decir. Que un Metal Slug no se mueva por los gráficos. Estamos de acuerdo. Bien. Pero es que ves las imágenes y sabes que ahí no va a haber ni movimiento, ni va a haber jugabilidad, ni va a haber nada de nada. ¡No! Son imágenes. Edu, que no se vayan de los 2D y que hagan algo decente. A ver. El Metal Slug 6 al menos tiene buena pinta. Todo el día quejándose. Todo el día. Que si son nuevos por una cosa. Que si el Metal Slug 4 y 5 es una mierda porque no mejoran. Que si ahora que quieren cambiar el rumbo de la saga... El juego es una mierda. Tú eres muy malo. Aclárate. Eres muy malo, Edu. No, es cierto. Bueno, hablemos de cosas buenas. Como el Metal Slug Super Bacon, que es el Metal Slug 1. Oh. Parece ser que en el E3 se darán más datos de la remasterización de Metal Slug 1 para Game Boy Advance. Bueno. Sobre Metal Slug 3D, veremos más en el E3. Espero que no veamos más. Exagerado. Y bueno, pues no nos salimos de SNK para hablar de un nuevo Kingdom Fighter. SNK Playmore. Yo creo que dentro de poco se podría llamar SNK Falcon, pero bueno. Hay que empalar al Falcon, te lo juro. Pues eso, Falcon, el ilustrador e diseñador de personajes malísimos. De la saga King of Fighters. Sí, pues ha anunciado que podías salir una versión de KOF para Nintendo DS. Esto me hace preguntar una cosa. ¿KOF con barritas de Smash Bros? No. Es que después de Guilty Gear Dash Strikers... Lo malo reina en la sala, ¿sabes? Ha habido un parón. Yo he visto un cuervo de estos del Ducto Slum, ¿sabes? Yo he visto Falco. ¡Oh, idiota! ¡Babau! Yo he visto a Falco... Te guiña el ojo diciendo, voy a poner una tía medio en pelotas y vamos a jugar ese juego. ¡Y es cierto! Una tía medio en pelotas, una gotin lolita y vamos a poner más tonta May... Y vamos a hacer a un protagonista maricón, como a mí me gusta. Ole, ole. ¿Más tonta, May? May, en cada KOF se vuelve más idiota. Hasta en el 11 no ha salido. ¿Pero puede seguir bajando esta chica? Uy, sí. En el Battlefield 2 ya la encontramos seria. En el Special dices... Pues, como uy, qué graciosa. Es lo mismo. En el 3 dices, bueno, oye... Más arregladita y tal, ya no enseña tanto, no sé, parece más seria. Y tuvo que llegar King of Fighters. Real Boat y tal, dices, bueno, ya empieza esto a decaer. Llegaron King of Fighters y empezó a decaer. A desnudarse. A medida que la saga iba decayendo, hasta que llegaba el 99, que la tía participaba en el torneo porque se aburría en casa. Que era horrible. Llega un momento en que... Bueno, que esperemos que el estreno de King of Fighters en Nintendo DS sea satisfactorio. Vamos con las ventas del 10 al 16 de abril. Y la cosa no varía. Me estoy empezando a aburrir ya de dar esta noticia. Lo que no es normal es que los cuatro primeros títulos sean de Nintendo DS. Cuatro, seis... Seis títulos de Nintendo DS. Y cuatro de PS2. Hostia. En los dos primeros lugares tenemos al Mordi Brain Training. Y en el segundo al Nintendo DS Brain Training. Después Animal Crossing, que sigue ahí dando la caña. En el cuarto lugar tenemos Legend of Starfy 4. No sé cuál es, Tony. Este sí es un juego, ¿no? El de DS creo que es más rollo RPG, pero los tres primeros eran es sobre una estrellita de mar que quiere escapar del mar y es de plataforma. Es muy kawaii. Ole. El número 5, Edu. Yo diría XX/Midnight Carnival. Genial. Bravo, ¿qué bravo hace este juego ahí, me tío? Bravo. Nos vemos en el Pride. Guilty Gear XX/. Bueno, en Japón está. Si sacáramos la lista de 10 más vendidos en España, ¿este juego estaría? No, ni de coña. Vale, genial. Después en el 6, el 10 Training English. Y en el 7, el Pokémon Ranger. Los otros tres puestos... Oye, Chache, ¿el Pokémon Ranger DS estaría en la lista de España entre los 10 primeros más vendidos? Sí. Vale. Es que no entiendo a qué venir la pregunta, pero bueno. No es una pregunta, simplemente era para que dijerais no. Vale. En el 8, Final 12. En el 9, el Pro Baseball. Y en el 10, otro Pro Baseball. De PS2, los dos. En hardware, Nintendo DS Elite sigue barriendo. Es que ya son las mismas, ¿eh? Claro, como hay novedades, pues... Hay casi 100.000 unidades de diferencia entre NDS Elite y NDS normal. Sí. Más de 100.000 unidades. 103.000, para ser exactos. ¿Por qué no te separas un poco del micro, Tony? Ay, perdón. Que te escucho, vamos. En PlayStation 2... Le sigue a Nintendo DS... Bueno, le sigue a 10.000 unidades de distancia. Y bien. La PSP... Bueno, a 1.000 unidades de distancia de PlayStation 2. Va bajando poco a poco. Ya no encontramos ningún título de PSP en el top 10. Y ahora se encuentra en el lugar 4. Que dices... Bueno, ya vendrá, ¿eh? Ya vendrá la PSP. Bueno, entonces ya en los últimos puestos... Ya creo que no valdría la pena ni decirlo. SP, Micro, 360, GameCube, Advance y Xbox. Con 30 unidades. Es que unidades. Lo siento, es que hay que decirlo. Vamos ahora con los lanzamientos. Arcadia Gamers. En lanzamientos tenemos para PC el día 28. Tenemos por fin la expansión de Guild Wars Faction. Hola. En su edición normal y la de coleccionista. El Outrun 2006 Coast to Coast. El Outrun, Tony. Outrun. ¿Outrun? Sí, el 28 para PC. Genial. Es una pasada. Perdón, quería decir que sí, que es un juego totalmente recomendable, ¿eh? Para PC no lo sé, pero para Xbox me ha encantado. Y en PSP es una virguería. Habrá que verlo. No, ya te lo digo yo, es una virguería. No, digo para PC. Ah, vale, seguro que estará bien, hombre. En GBA, el día 27, tenemos Copa Mundial de la FIFA 2006. Que le den por el... En DS también para el 27 tenemos el Puyo Pop Fever. ¡Uy, ya tocaba! ¡Tatararara! ¡Tatararara! Tatarán. Ya saldrá. Tatarán. ¿La tienes aquí? Seguro. La, la, la, la. Debo deducir que soy el único memo que no ha jugado en esta mesa, ¿no? Eres un memo, sí. Vale. Gracias. Nada. Para PS2. Para PS2, día 27, tenemos también el Copa Mundial de la FIFA. Qué bien. Y el Guitar Hero. Interesante. Con el, la guitarrita. Guitar Freaks, copia descarada. Sí, pero bueno, es bonito. Sale a 75€, guitarra más juego. Bueno, cosas más caras han visto. Sí. En PSP tenemos el día 28 de nuevo Space Invaders y Bob Esponja el Vengador Amarillo. Ay, por favor, pero no sé, cansado. ¿Esto qué es? ¿Bob Esponja? ¿Esto qué es? ¡Bob Esponja! Dos se deciden a salir estos dos juegos. Y bueno, llegamos a mi plataforma ¡Bob favorita. ¡Bob Esponja! Llegamos a mi plataforma favorita. Y, el, y en 360 tenemos para el día 28 ESPN NBA 2006. Vaya, a ver si sale leal o ya para la puta 360. Y para sorpresa de todos, el Final 11 con expansiones. ¿Qué? Final 11 con expansiones. No. Sí. ¿360? Sí. No. Sí. Bueno. Chicos, tengo que hacer algo. Tengo que disculparme con mi 360. Querida 360. No. ¿Cuándo? Día 28. No. ¿Sí? Sí. En teoría sí. En teoría, si no teoría, pasa nada malo. Si nos extravía y dicen no lo vamos a sacar. ¿Sí? Que no sería la primera vez. Vamos a dejar a Tony por este momento entre él y su 360. Yo la quería. Pero es que no me daba nada. ¿Qué le quieres decir a tu 360? Eso sí. Yo quiero decirle que si me está escuchando, que me perdone, que la volveré a entregar con la central nuclear esa de transformador y y le volveré a poner pilas al mando y no las quitaré de cualquier tontería en la que se las puse, vamos. Ay, tranquilo, Tony. Vale. Tu Xbox 360 te perdonará. Sí, sí. No tiene más remedio que perdonarte. Porque al fin y al cabo me gasté 400€ para no jugar a nada, ¿no? Como para no perdonarte. Vaya. Bueno, en fin, ya me he curado. Esperemos a ver si seguimos jugando. Oye, vaya pausita, ¿no? No hay más lanzamientos, ¿no? No hay más lanzamientos. Espérate, me limpio. Límpiate tú. Dale un pañuelo, Edu. Bueno, la revelación del... ¿Estás bien ya? Sí. Esos mocos. Bueno, la revelación de Tony de ponerle pilas me ha hecho recordar que sale el kit de carga rápida de las baterías. Oh, sí, pero nena. Que no, como no era un lanzamiento, no lo he incluido. Vale, genial. Bueno, pasamos a la sección del jugador. Arcadia Gamers. Donde PSGP nos ha traído los datos del campeonato que se realizó por parejas este fin de semana pasado. Perdón, donde Kenny Carman del equipo South Park del clan NST nuevo Sin Team. Sí, Kenny Carman, como lo oís, han ganado el campeonato, dejando en la estacada a los finalistas Pira y Javilo del clan TWT de Winning Team. Pues no ha sido el Winning Team, pero bueno, otra vez será, oye, ¿es verdad? Sí. En tercera posición quedaron Inox y Palo del clan EAG Eagles. ¿Eh? ¿Palo? Palo. Del clan EAG. Y en cuarta posición, Xavi, Carmelo y Rafa. En fin, pasando a la siguiente noticia del rincón del jugador, nos encontramos que la evolución de Girona será este fin de semana. Podréis participar en torneos variados como... Es que no puedo. No puedo con esta canción. Es que no. Deberíamos quitarla, tío. Es que nos jode todas las noticias que decimos, tío. Sube fan, por favor. Amo a Laura. Pérez hace un corral. En fin. Perdón, el Evolución, sí, es un campeonato organizado por los amigos del Team Girona en colaboración con el Jigoku Team y ArcadiaFighters.com. Chache, por favor, un poco de seriedad, por favor. Entonces, no puedo. Definitivamente no puedo dar la noticia de la Evolución aquí. El caso, Guilty Gear XX Reload, Street Fighter 3 Third Strike, King of Fighter, The Neo Wave y, por último, Capcom vs SNK 2... El sábado en Quart, Girona. Si queréis más información, podéis poneros en contacto en www.arcadiafighters.com, donde los organizadores os resolveremos las dudas sin ningún problema. En todo caso, si quisierais más información, podéis poneros en contacto también en evolucion@hotmail.com, donde os resolverán todas las dudas directamente los amigos del Team Girona. Pasamos ya a la canción, que no es esta, Chache. Pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Ah, sí. Pam, bueno, pam, pam. ¿Qué traemos? ¿Hoy qué tenemos? Oye, ¿quién era la princesa de este juego, Chache? Pregunto. No es que te gusta tanto la canción, que me apetecía oírlo de tu boca. Venga, va, dilo. Que, a ver, no lo voy a decir, ¿sabes? Que por mi boca no sale ese nombre, ¿vale? Daisy. ¿Vale? Daisy. Bueno, recordamos el número de teléfono del programa por si queréis intervenir, obviamente, después de la pedazo de canción que ha traído Edu. 935805251. Repetimos, 935805251. Listas para llamar al teléfono de Arcadia Gamers. Después de la publicidad. ¡Olé! Joder, qué grande. Venga. OJGames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizada por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita OJGames.com y sabrás por qué es diferente. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda, www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. ¡Qué pedazo de canción! ¿Sí? No, no. Ah, vale, perdón. ¡Qué pedazo de canción, Ed! El ending de Castlevania Symphony of the Night. Y de Cynthia Harrell, además. Cantante también del opening de Metal Gear 3. I'm still in a dream. Es un acoito. ¡Ay, qué acoito! Bueno, en fin, el caso es que ya tenemos aquí el análisis del esperado Resident Evil de Deadly Aliens, iba a decir. Deadly Aliens, ¿no era un juego de lucha este? Era Mortal Kombat. Ahí ves, Deadly Aliens, perdón. Uy. Empezamos a hablar del Resident Evil, esta conversión del juego de PlayStation 1 y Sega Saturn. Está así un poco Garfi esto. Bueno. Blanco y negro. Chris, argumento, ¿qué nos trae este juego? A ver, argumento tenemos intocado el argumento de que tenía tanto en Sega Saturn como en Play 1, que viene a ser algo tan elemental como Umbrella, que está trabajando en una mansión de las afueras de Raccoon City. Parece que hay un accidente y se infecta la mansión. Hay varios casos de... lo diré. Gangrena. De asesinatos y tal. Y envían al Bravo Team. Bravo Team, un equipo especial de los Stars. ¿Era Team? Sí, claro. Sí. Pues el Bravo Team en el Resident Evil 0, que bueno, que eso ya no toca. Y es otra historia. Y el Alpha Team, que es el equipo de Jill, Chris, Barry, Wesker y el chaval del... El de la... del helicóptero, que no me acuerdo cómo se llama. No te saldrá. No, no me va a salir. Me parece que era Richard, pero ahora no caigo. Bueno, para lo que sale. Bueno, luego sale en el 2. Y en el 3, si muere. ¿No? ¿No es el que va en el helicóptero de Jill? No. Es el capullo que te da la llave para cambiar de trajes en el 2. Oh, el zombie. ¡Ah, Barry! No, Barry es el del... No, Barry es el de la llave del 2. No, es el piloto del helicóptero del Alpha Team. Yo diría que no, pero bueno, da igual, el caso. Tony, por favor. Vale, el caso, la historia y, se centra... Se centra en el Alpha Team. Suceso. Y el único superviviente del Bravo Team, Rebecca, que están en la mansión... Y Billy Cohen. No, Billy Cohen no, no es del Bravo Team. Claro, es un ex convicto. Ya. Bueno, sí, pero sigamos. Ese ex convicto que se olvida de Rebeca de que existe. Sí, ya lo hablamos en su día, Tony. Y bien, se ven atacados por los Cerberus, que vienen a ser los perros zombie. Y se refugian en la mansión. Mal hecho. Yo pongo los efectos especiales, ¿vale? Vale. No. Donde se desarrolla la historia, tanto en mansión como en la casa del guarda, como en el laboratorio de Umbrella, que como todo se acaba petando. ¿Qué? No eres tripes, tío. No eres tripes. Bueno, en fin, la historia vendría a ser esto. Nos encontramos en un problema muy gordo, y es que estamos atrapados en la mansión porque no podemos salir. Si salimos... ¡No podemos salir! No pongan los efectos especiales, chache. Pues eso está grabado. Ya. Bueno, el caso es que nuestros amigos del... Alpha Team. Ahora me he rayado, ¿el Alpha Team? Sí, el Alpha Team, ¿qué pasa? Pues ahí, ¿cómo estamos hoy, macho? El Alpha Team se ve encerrado en la mansión de Umbrella porque si salen se los pueden cargar de una manera bruta, exagerada. Es más, en el juego si intentas abrir la puerta te atacan los perros que habían fuera. Genial, un detalle que a mí me encanta. El caso, ya podemos pasar al sonido del juego, chache. Sí. Sonido del juego, una banda sonora que acompaña en una música de ambiente que te hace que te metas en la piel del protagonista y que estés siempre alerta, ¿verdad? Uh-huh. Estés ahí metido, oye, puede pasar una cosa gorda y tal con la música que te suena, como la que estábamos escuchando, que es la banda sonora del Resident Evil, ¿no? Exacto, y esta concretamente es de la sala de guardar, en la canción siempre llamada The Safe Place, pero bueno, continúa con el sonido. Los FX correctillos, ¿no? Correctos. Sí. Vosotros que lo habéis explotado, este juego de DS, están bien. Digamos que las voces, un buen doblaje. A mí no me gusta. A mí sí. A mí más que nada porque a veces me da la sensación, sobre todo en el caso de Jill, que no da esa sensación de pánico cuando tiene que darlo, o esa sensación... Que siempre da igual, vamos. Sí, siempre le veo el mismo tono, y a mí eso, no sé, no me acaba de gustar. Me molaría que cuando estuviera cagada, no sé qué, no sé cuándo... Sí, por ejemplo, un doblaje ejemplar a mí me parecía el del Resident Evil 3. Que era la misma dobladora que aprendió a doblar. Y en el 3 ya lo hacía bien, aquí sí que es cierto, no tanta pasimonia, pero es mala doblando. Y... Sí, la verdad, el doblaje es correcto, exceptuando a Jill, que es una que no doblaba muy bien. En el 3, como hemos dicho, aprendí a doblarlo. Sí, será eso. He tenido un momento de babia, porque está sonando la sonata Claro de Luna, cuando la toca Rebeca, que tiene un poco verde lo del piano. Sí. Como podréis notar por los fallos en... Sí, se olvida notas. Sí, se olvida notas, la caga, pero bueno. Al final lo acaba tocando. El caso... Es que las voces están en inglés. Algo que se agradece el hecho de que estén, más que nada, porque le da cierta gracia al juego. Exacto. Con unos perfectos subtítulos en castellano, cosa que se agradece porque las versiones antiguas no estaban en castellano. Estaban en perfecto inglés, los diálogos sin subtítulos. Exacto. Por lo tanto, era más difícil coger los diálogos. Y bueno, para quien no sepa mucho inglés... Los documentos no tienen pérdida. Sí, por ejemplo, el primero que nos encontraremos, el del criador de los perros. Ay, qué bueno que es ese. A mí me impactó, porque en inglés no lo acabé de entender. Pero bueno, pasaremos ya directamente al apartado de gráficos. Pues bueno, nos encontramos con los gráficos de PS1. Que para decir que, bueno, que son gráficos que para la época en que salió estaban bien. Pero ahora mismo, pues... Como que no están depurados, no sé, no encuentras eso que dices, ¡buah, un remake, esperaremos ver gráficos nuevos! Pues quizá en este apartado es el que menos se lleva, ¿no? Y bueno, las cámaras como siempre, a veces fallan bastante... Es un enemigo más. Sí, esto lo hemos estado discutiendo antes. Oyes al zombie, pero no sabes dónde está. Sí, o por ejemplo, yo qué sé, el caso que más se da en... en los tres primeros Resident Evil, sobre todo, es el hecho de ir caminando, ¿vale? Y cuando cambias el plano, de golpe te cuentas que el zombie ya te está abrazando. Sí. Es algo que, a ver, en la época se entendía, pero yo creo que ya se podría haber arreglado. Además de que siguen estando renderizados los fondos. No es un 3D, como ya vimos en Code Verónica, la primera edición de la saga, que estaba en 3D. Sí, a ver, los escenarios renderizados pues agobian un poco el hecho de este que hace que fallen las cámaras. Yo creo que ese es el gran problema. Aparte también de los vídeos del juego, que es lo que estaba comentando esta tarde, que se ven en baja resolución y bastante pixelados. Sí, sí, o sea, los han reducido de tamaño para que entre, pero de una mierda. Hombre, yo debo decir que al menos están, ¿eh? Que quieras que no, ya es algo. No, sí, pero es que el único que conserva la calidad es el vídeo inicial de imagen real. Que ese lo llevan a quitar les abro la cabeza a todos. Genial. Ojalá lo hubieran quitado, habría sido gracioso verlo. Sí, sí. Niño loco de programa de radio mata a toda la gente de Nintendo and Friends. Gracias por lo de niño, soy mayor que tú. Ya, Chris, perdona. También decir que ya sabes, suelen ser adolescentes locos. Sí, ya. El adolescente de la katana. También decir que están censurados. Siguen estando censurados parcialmente. Parcialmente, ya que está censurado el de imagen real. Pero el primer zombie sigue intacto en lo que venía a ser su versión japonesa, con esa cabeza rodando. Sí, yo me quedé súper loco. Sí, eso no lo pudimos ver. No, yo ni siquiera lo había visto nunca. O sea, yo cuando vi que se caía la cabeza, digo, hola, ¿y esto qué? Sí, yo también me quedé flipando esta tarde cuando lo he visto. Uh-huh, no lo había visto nunca, Chris. Yo ¿Tú sí. que eres el experto de la saga? Yo que me los he pasado en japonés, en inglés y en castellano, sí, tocaba. Sí que lo había visto. Genial. Sobre los enemigos, que nos encontramos enemigos pues típicos, zombies, tyrants, hunters, bichos raros que te encuentras por el camino, vamos. Sí, se pueden contar con la mano. Y que no son muy variados, es decir, me parece que nos encontramos con dos clases de zombies, como mucho. No. Dos. Lo único que te voy a decir a favor de la variedad es que han incluido más modelos de zombies. Han incluido concretamente los del 3, que habían 7, me parece. Incluyendo los típicos zombies desnudos de final de juego. Sí, sí. Yo todavía no sé por qué están desnudos, pero encima son más duros de pelar. Y corren más. Sí. ¡Guau! Los dopados. Aquí ya te encuentras alguno dopado, pero bueno, eso ya lo miraremos en jugabilidad. Y bueno, pues... Y los malos finales que son bastante grandes, como Tyrant. El caso es que aquí no va a haber ninguna sorpresa. No. Como ya hemos dicho, son los gráficos de PS1. Y sí, no busques nada más, porque es que buscas... Es que lo que vas a encontrar es bastante antiguo y... No sé, voy a comprarme un juego nuevo. Hay mucha gente que le echará para atrás ver esto, quizá. Sí. A mí no me echo. Somos fans de la saga. Y choca verlo así, ¿sabes? Ya. Lo entiendo perfectamente. No sé, miras en la PSP ahora mismo y ves el remake del Silent Hill, que según parece lo van a remodelar. Silent Hill 1, quiero decir. Así que bueno, a ver qué pasa. El caso es que así, que sí, o sea, los gráficos no son gran cosa y sin ninguna duda no explota Nintendo 64, ala. Nintendo DS, ¿sabes? Entonces queda un poco chungo, pero al menos es en 3D, que quieras que no, ya salgo. Sí. Jugabilidad. Nos encontramos que las funciones táctiles nuevas del juego son la mayor novedad junto al modo multijugador, que después hablaremos de él. Básicamente, funciones táctiles. Nos encontramos con los puzzles, Cristian. Los puzzles que están contadísimos, son muy, muy fáciles. Que creo que no me he dejado ninguno. Tenemos uno en el que hay que igualar unos pesos en unas balanzas. Si queréis que os diga la verdad, lo hizo a chorra y salió. Bien. Lo clásico que hacía Bishop en Alien, el regreso de... Yo lo he entendido. El cuchillo con las manos, de clavarlo entre los dedos, también es muy, muy fácil. Y según tengo entendido, no tendrás que tener la velocidad de Bishop, es decir, que puedes hacerlo bastante lento. Como si tardas un minuto entre cuchillazo y cuchillazo. Genial. Para asegurarte, oye, que te cortan la mano y duele. Luego, uno que lo he incluido por ser táctil, pero no es puzzle, tienes que girar una manivela antes de morirte. En la táctil. Bueno. Luego, uno que es un mini sudoku de una sola línea. Es que en los tiempos que corren del brain training, chache. Sí. ¿Qué? ¿Solo ibas a añadir eso? No iba a decir nada. Ah, vale, que te he visto todo. No, es lanzado. Que pensaba que querías que dijera. Vale, perdón. Bueno, tenemos uno en el que hay que pulsar unos botones en un determinado orden. Tampoco es nada demasiado complicado. Y por último, unos cofres que antes no existían, que hay que girar unas agujas para hacer coincidir los colores. Y punto, está todo tiradísimo de hacer. Pues bueno, básicamente es eso. También nos encontramos con algo que ha creado bastante discusión entre el staff de Arcadia Gamers. Exacto. Y es las batallas de cuchillo. Ay. A mí no me gustan, Chris. O sea, vamos a explicar un poco en qué consiste. Tú vas por las habitaciones, vas caminando como en cualquier otro Resident Evil, y de golpe te encuentras una batalla totalmente aleatoria, donde tienes que enfrentarte en primera persona a los zombies de esa habitación, o perros, o hunters, con un cuchillo. Sí. Lo malo. ¿Qué es lo malo? No te dan opción a salir de eso. Entonces, yo qué sé, es lo que te comentaba en la cena. Puedes estar muy mal de vida, de golpe te crea esta cosa y te maten por ello. Porque claro, no es lo mismo llevar el cuchillo que llevar una shotgun al final del juego o una escopeta. Turno de Cristian. Mi opinión es que sí, los combates, bueno, no lo ha dicho Tony, pero los combates son fáciles en su mayoría, pero yo creo que ayudan a crear esa tensión que crea el juego de indecisión de cruzar una puerta, porque coño, ¿y si me sale el combate? Yo particularmente jugaba con el lápiz táctil en la boca por si acaso. Recuerdos del Dawn of Sorrow. Sí, también. Sí, yo no veo mal que sean aleatorios, lo que veo mal es que sean tan sumamente fáciles y que no tengas opción de escapatoria de él. Exacto. Hombre, Chris, creo que estamos de acuerdo en que esto podría ser bastante mejor. Sí, se podrían haber currado más. Perfecto, me conformo con yo eso. Yo creo que solo con la opción de pistola, de poder elegir pistola, se lo habrían currado más. O de elegir el arsenal antes de entrar. Bueno, entonces seguiremos con los modos multijugador, Cristian, que tú los has explotado bastante más. Sí, más que nada, bueno, los he pasado todos. En el modo multijugador, que es multitarjeta, se podrían haber currado uno con monotarjeta. Tenemos tres escenarios: mansión, casa del guarda, laboratorio. Son muy cortos. El malo final normalmente es Tyrant, excepto en la casa del guarda, que es una araña gigante, más gigante de lo normal. Son cortos, no son excesivamente complicados. Pueden jugar hasta cuatro jugadores, pero tú no verás al otro jugador, verás una estrellita que lo representa. Lo cual es muy feo. Sí, es muy feo. En el modo cooperativo, se comparte barra de vida. Si uno se mueren todos. Lo cual es muy feo. Igual que los malos. Igual que los malos, pero ahora viene el defecto de los malos. Cada malo ataca al jugador en cada DS atacan por un lado. Quiero decir, el mismo zombie me puede estar mordiendo a mí el cuello mientras se lo está mordiendo a Fan, a Edu y a Tony a la vez. Joder, el multimuerda de cuello este. Tiene cuatro bocas y cuatro cuellos. Por lo tanto, eso sí que me pareció muy, muy cutre. En el enfrentamiento, tiene la coña de que saldrán zombies de colores, en algunos casos, para putear al adversario. Como, por ejemplo, para que no pueda correr, aumentar las resistencias de sus enemigos. Y había un tercero que no me acuerdo qué hacía. Para que no pueda moverse el adversario. Y, bueno, básicamente es eso. Si te pasas tanto el cooperativo con el enfrentamiento, te dan a Richard y a Enrico para jugar en modo multiplayer, con que puedes elegir a 8 personajes diferentes. 8, sí. ¿8 eran? Sí, pues lo vi. Que es Chris, Jill, Enrico, Richard, Barry, Wesker, Rebecca, Wensket. Y el piloto del helicóptero, que no me acuerdo cómo se llama. Brad. Y Brad. Gracias, Fan. Bueno. Segunda salvada de culo. Bueno, el caso es que también se me olvidaba decir que para quien quiera jugar a la versión original del juego, también podrá hacerlo, porque en este Resident Evil de Deadly Silence se ha incluido la opción de jugar en el modo normal. Cuando entremos en el modo de juego, persona star típico de toda la vida, al poner nueva partida, veremos el modo Risnacimiento, y el modo original o clásico. ¿Era clásico? Es clásico, pero ¿cómo has dicho el Renacimiento? ¿No lo ponía en italiano? No, no lo pone en italiano, pone Renacimiento. Hostia, juraría que lo ponía en italiano. Renacimiento. Bueno. Renacimiento. Uy, el Padrino. Ahora viene el Padrino. No. Sí. Sí, sí, que viene. Sí, sí, qué miedo. Viene. En el Electronic Arts. Bueno, Chris, modo Renacimiento con los modos táctiles nuevos, entre comillas, y modo clásico con que nos encontramos con el modo clásico de toda la vida, el primer Resident Evil, modo, básicamente. El modo clásico con la diferencia de que el cuchillo no es equipable, sino que al pulsar L lo usará, no ocupa un espacio en el inventario. Cosa muy lógica, que ya vimos en Resident Evil 4. Exacto. Y que gracias a Dios se ha vuelto a poner, porque era muy útil. Sí. Nota final. Un segundo, se nos ha olvidado poner una cosa, me acabo de acordar, que es el cuando te pasas el juego en el maestro del cuchillo, que es con Jill o con Chris. Hacer cinco escenarios táctiles, mucho más difíciles que los del juego. Y si te lo pasas, te dan a Wesker para el multiplayer. Para el multiplayer. Gracias, Tony. Hoy estoy espesillo. Nada. Tercera. Y ahora sí, nota final, Tony. Nota final. Quizás cree un poco de duda, un poco de tal. Pero pues es sí. Que, claro, estamos hablando de un juego de hace 10 años. Y no somos Vandal. Exacto. Y no se ha cambiado el juego. O sea, sigue siendo igual con las funciones táctiles. Que como hemos podido comprobar son bastante absurdas algunas veces. Sí. 6.5 para un juego que conserva el mismo carisma que conservaba en su día, pero que por desgracia para los nuevos jugadores ha envejecido bastante mal. Sí, más que nada pues la misma versión. Esta nota hace 10 años habría sido tranquilamente un 9. Tranquilamente. Pero no sé, no podemos ser tan... Los años no pasan en balde. No, desde luego que no. En fin, pasamos a la siguiente sección. Bueno, hay que decir que, oye, el suspenso en Arcadia Games, ¿cuándo va a llegar? Yo podría adelantarlo, pero vamos a esperarnos a que... ¿Dirige a Cerberus? Yo le tengo muchas ganas a ese juego. A ver, sí. Bueno, vamos con una musiquita y volvemos. ¡Juan Carlos! ¡Que tienes que dar el mensaje de Navidad! Déjame en paz, hombre, que voy a escuchar a estos chicos tan majos de Arcadia Gamer, los de los videojuegos. ¡Acerca el transistor, que ya empieza! Bueno, pues preparamos aquí a nuestro lector y como ya hemos dicho al principio del programa, hoy tenemos unas líneas dedicadas con nuestro amor y toda nuestra simpatía y siempre y placer, en clave placer y siempre en clave de humor. Sí, porque claro, todas las cosas estas siempre tienen alguna cosa buena. Que nadie se moleste, nosotros tenemos una opinión muy particular y siempre sacada de contexto. Oye, que esto, para eso está la carta. Así que sí, Tony, además hay que exagerarla más de lo que lo exageramos un poco más en el programa. Vamos con la carta Capcom. Capcom le tiene ganas a Capcom. La carta pasamos a la carta a Electronic Arts. Queridos amigos de Electronic Arts, somos los chicos de Arcadia Gamers, aquellos que dejaron casi sin cabeza a Sony, Microsoft, Nintendo, Square Enix, Capcom, Rajoy, Fernando Martín o Reggie Fils-Aim. Era lógico, obvio y esperado que el siguiente objetivo sería Konami, pero se retiró a tiempo de realizar juegos de lucha. No les hemos criticado, todavía. Recuerdo los tiempos de Mega Drive, grandes vicios al FIFA 96... hasta que en Super Nintendo descubrimos la verdad, International Superstar Soccer Deluxe. Ese fue el comienzo de mi relación con Electronic Arts. No comenzó muy bien, vamos. La historia se volvió a repetir 2 años después en PlayStation con ese mágico FIFA 98 rumbo al Mundial. Claro ganador de ese año en juegos de fútbol, claro. Y después, al año siguiente, llegó FIFA 99, donde su clara carencia fue su espectacular similitud con su anterior edición, eso sí, dejando sin cubrir la posibilidad de que la gente descubriera el juego donde venía la demo de Metal Gear Solid. Estamos hablando de ISPRO 98, la madre del Tano. ¡Qué increíble resultaba la jugabilidad de este título del fútbol! El fútbol, por fin, en consola, de nuevo tomaba emoción y los partidos 12-9 de FIFA se convertían en un 1-0 en el último minuto y de penalti. Ahí sí que celebrábamos los goles. Y si hablásemos de los regates del FIFA, veríamos un claro problema. Solo los podías parar a base de segadas que, más que ilegales, parecían sustraídas de los mejores juegos de lucha de la época, Tekken 3 y Soul Edge. Quedarán para el recuerdo el caso de que las cajas de los juegos de Sega Saturn eran diferentes a las cajas comunes de Sega Saturn, llevando consigo un gigante logo de Electronic Arts dentro de la caja. Parece ser que en Saturn comenzábamos a notar cierto aire dictatorial y la opresión que nos traería en un futuro cercano la siguiente generación. Sin ninguna duda, con FIFA llegó el dinero, la supremacía, el Partido Popular, y Electronic Arts se convirtió en el gigante empresarial que es ahora mismo. El final de la era de los 32 bits y 64, que siempre se me olvida, estuvo acompañado de la salida de la gigante de Sega, Dreamcast, gigante y última, claro. Inadvertida para vosotros, Electronic Arts fue poco. Jamás existió. Es más, ni siquiera sabemos con certeza si sabréis de qué consolas estamos hablando. Gracias a Dios que no os dio por hacer juegos de deporte en esta pobre consola. Ya nos los daba Sega con su brutalmente arcade Virtua Striker y su triste, que no en Saturn, World Wide Soccer. En básquet teníamos la saga 2K y en tenis el magnífico Virtua Tennis. En fin, que tampoco se os echó de menos en deportes. Eso sí, en PC solo existían dos palabras. The Sims, el juego multisexo. Nintendo insiste en llegar a todos los públicos con Nintendo DS y Revolution, como si esto no lo hubieseis hecho antes vosotros con uno de los juegos más adictivos y laureados de la historia. Mejor no hablar de la calidad de sus expansiones. Los Sims limpian el alcantarillado. Los Sims bidet mágico. Los Sims meten un Metal Gear en casa. Los Sims meten Pokémon en el vecindario. ¡Viva piñata! ¡Viva! Pero llegaron la negra, la gorda y la enana. Nombres de prostitutas, sí, pero nos referimos a PlayStation 2, Xbox y Cube, respectivamente. Y con ellas llegaron las pajas mentales. Es decir, licencias, licencias, licencias. Con vosotros llegó el topicazo de película buena, videojuego malo. Uno de los primeros juegos de la franquicia James Bond 007 de PS1, difícil de olvidar, 007 Racing. ¡Fantástico! ¡Poder llevar los coches del famoso agente inglés en un videojuego para...! ¿Para qué? Fantástica idea, chicos. La cosa no mejoró con los siguientes juegos de esta franquicia. Desde luego, la sombra de GoldenEye de Rare era demasiado abultada para unos fantoches como vosotros. GoldenEye, agente corrupto. Gracias por demostrarnos la grandeza de la antigua, en negrita y subrayado, Rare. El Señor de los Anillos. O cómo hacerse de oro con una saga mega taquillera fácilmente. Es decir, meterle mucha chicha a Orlando Bloom, Legolas. Las dos torres, el retorno del rey, dos beatemap venidos a menos. La tercera edad, un RPG venido a menos. Batalla por la Tierra Media. Como esta carta es para quejarnos, no diremos nada. Nos gustó mucho. Volviendo al deporte. Otra cosa que nos impacta a día de hoy es año tras año encontrar las licencias de juegos deportivos de la índole de Madden NFL o Rugby 2000, lo que sea. Juegos que todavía no sé a qué público van en España y supongo que en el caso del segundo, Rugby 2006, solo lo comprarán en Samboy. Los FIFAs siguen degenerando año tras año y no se quedan atrás metiendo en portada a quien meten a veces. Véase Guardiola en su día. Los NBA Live, dedicados por completo a Gasol y este año a Raúl López. Un jugador que en la NBA ha triunfado tonto como el Rugby 2000, lo que sea en España. Es decir, una mierda. Antes de acabar la carta, también tenemos unas palabras para Electronic Arts Big, que hace grandes juegos como los SSX, que no cambian desde el Tricky, es decir, tres ediciones ya. Los NBA Street molaban mucho, muy divertidos, en serio. Pero realmente fue una muy mala idea introduceros en el fútbol callejero. Es decir, FIFA Street 1 y 2. Como decimos en Cataluña, cagada pastureta. Mayormente, la cagada estuvo en recordar la palabra mágica de los juegos de fútbol arcade, Super Sidekick, el clásico juego de fútbol de SNK, prometiendo que sería algo aproximado a este mágico arcade. Gracias por mentirnos de nuevo. Nos despedimos ya, hablando del éxito del Padrino, hype gigante, juego de mierda. Y lo bien que le sienta el dinero a la gente de Criterion, donde parece que son los únicos que lo aprovechan. Recibid un cordial saludo, Arcadia Gamers. ¡Postdata! Nos dejamos grandes temas de los que hablar. Esta carta es muy larga. como las conversiones de vuestros juegos a Nintendo DS, los multiplataforma que no salen de GameCube, o los intentos de meteros en juegos de lucha con Marvel Nemesis. Vaya mierda de juego. Pero para mierda, el Catwoman. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo, así que lo que queráis comentar lo comentáis en el foro. Algo rápido, un comentario rápido. Que nos vamos ya. Que nos vamos ya, ¿verdad? Muy buenas noches. Nos vemos en www.arcadiagamers.com para descargaros el programa. Y bueno, vamos a despedirnos. Buenas noches. Hasta la semana que viene. Muy buenas noches, Chris. Buenas noches. Buenas noches, Edu. Buenas noches. Buenas noches, fan. Yo me despido, Tony. Y bueno, espero que os haya gustado esta carta. Nos vemos la semana que viene. Buenas noches. Donde olvidarse, donde evitar mierda que tragar, tanto mierda que aguantar, tanto hijo de puta dando de qué hablar. Dala de fumar y ya podrá volar y abandonar este país de maravilla en el que humilla, muchos chillan, hincan las rodillas de su pesadilla. Quiero ir al país de los